to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process is slow, normally taking thousands and thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como cada miércoles es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a los cuatro miembros de este siempre distinguido y honorable podcast. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al lleve la mascarita. No, carnal, ahora no fuiste tú. No hablen muy fuerte porque me lo despiertan. O sea, no me le griten nada más. Tenemos al elemento de moda, al mismísimo Wookiee. Ven, todavía está bostezando el güey. De aquí frente a mí, ahora sí, al constante, preciso y macizo, mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? Para que vean que no necesitan más de cuatro razones para vernos siempre o oírnos. Y les podemos dar hasta más, como van a ver en este programa. Desde la cuarta, ¿no, carnal? No de cuarta. ¿Abuela? La cuarta. Sí, porque dicen que es muy doloroso, güey. Tú sabrás, güey, me han comentado. Y bueno, aquí en mi siniestra tengo al Zangief de los cómics, al Hugo Strange de los podcasts, el mismísimo Master Podcaster, el Pandan Campos. Bienvenidos al único programa, no somos el único programa, a un programa más que cuando tenemos la charla hasta los conductores se duermen, carajo. Sí, güey, así de interactivos somos, chingado. Pero bueno, rápidamente a los que tenemos que agradecer que no se nos duerman y que siempre nos estén apoyando, es a nuestros Patreons, porque gracias a ellos, los que no nos dormimos, podemos hacer cosas bien interesantes, los que se duermen no, ¿verdad? Pero obviamente hacemos cosas que a veces ni ellos ven, pero nosotros nos entretenemos haciéndolas. Y obviamente invitamos a todos ustedes, Bola de Pelandrujos, a que se unan a este grupo, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y el Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos, como siempre, nuestro agradecimiento inmenso y reitero la invitación, Bola de Pelandrujos, para que se unan a nuestro Patreon Initiative. Y bueno, rápidamente, para empezar el programa, ya saben que siempre las últimas fechas lo estamos iniciando con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa del día de hoy es, ¿cuáles son las 10 espadas de 10 de espadas, la serie de X-Men que actualmente está reformando el universo? Ay, sí, no te la puedo contestar yo, güey, porque honestamente fuera de S.W.O.R.D., que es la base espacial de la Puramasa, que diga la Murasama, que es la de Wolverine. Muramasa. ¿Qué? ¿Puramasa, no? Muramasa. Ya les introdujimos una cuarta parte del equipo, güey, pues la pura masa también. La masa cuarta, ¿no? Sí, su amiga más querida. Y luego está la de Magic, que esa sí no tengo ni la más remota idea. Y hasta ahí me quedé, güey. Después de esas tres, nomás no me sé ninguna chingada espada. Hay una cosa que vale la pena de decir al principio. Y el Ex of Swords, o Ten of Swords, o Diez de Espadas, como tal, tiene implicaciones muy fuertes de tarot. Entonces nada más falta que empecemos a decir qué significa el Diez de Espadas. El Diez de Espadas en la lectura de tarot generalmente es una carta muy negativa y denota traición como tal. Es traición, desastre o destrucción. Fíjate que eso que estás comentando, perdón, nada más rápido, está bien interesante porque hace como 3-4 programas estábamos platicando, de hecho el tema fue que si Madeline Pryor o la Goblin Queen iba a ser la caída, porque estamos platicando de la cuestión de Mr. Sinister y todo lo que estaba armando con sus clones mutantes y todo esto. En el programa que platicamos de Marauders, sí, esto es una invitación para que vayan a Spreaker y busquen los programas, en el programa que hicimos de Marauders también ya vimos la traición de Sebastian Shaw hacia Kitty Pryde. Lo último que platicamos al respecto es que Sebastian Shaw, que era el Rey Negro del Hellfire Club, había matado a la nueva Reina Roja, que es Kate Pryde, porque ya no es Kitty, ya es Kate Pryde. Entonces, estamos viendo que realmente se está presentando una serie de traiciones dentro del círculo interno de del concilio silencioso de Krakoa. Cosa que también me llama la atención, y no sé si es hacia dónde ibas tú, Dan, es que el personaje que pensamos que iba a ser el primero en traicionar es el que más fidelidad a la causa mutante está demostrando, de mi opinión, que es Apocalypse. Que es así como de que no aguanten varas, y yo sí los quería, neta. Y Richter, el que me hacía temblar las rodillas, no, compadre, no te me vayas, güey. O sea, es el único que me pone a temblar, ¿no? La rodilla, sí, güey, y la quijada, pero bueno, se le entume. Pero la onda es que curiosamente se está manejando toda esta situación de, como bien dice mi carnalito dentro del tarot, de las traiciones. Y lo que más me llama la atención, insisto, es que precisamente el personaje, uno de los dos personajes que pensamos que eran los primeros que iban a traicionar, Apocalypse y Magneto, son los que como que están más fieles a esta reinterpretación del sueño de Xavier, ¿no? Fíjate que Magneto yo creo que no, ¿eh? Un comentario rapidísimo y vamos contigo, Zico. Porque recordemos que es la nueva trinidad de los X-Men, ¿eh? Apocalypse, Magneto y Javier. Bueno, Moira serían los cuatro fantásticos, literalmente, y curiosamente como que encajan con los perfiles. Pero nada más una pequeña anotación a lo que mencionaba Zico. Ojo, porque recordemos que también como te salga la carta del tarot, tiene otro significado. Si sale derecha, efectivamente significa un final doloroso, traiciones, crisis, a un momento ese es de otro universo. Pero si la carta sale invertida, significa recuperación, regeneración y resistir un fin inevitable. Entonces, curiosamente, se los va a cargar el payaso, y dependiendo de cómo haya salido la interpretación, lo sobreviven o no, pero ya. Exactamente, cualquiera que sepa leer el tarot, perdón, carnal, debe de saber que tiene los dos sentidos, la carta. Y de eso depende el significado, y muy bien lo dices, ¿no, Dan? O sea, yo creo que vale la pena, perdón, carnal. No, bro, que nada más aquí la cuestión es que me llama la atención el otro significado, que como bien mencionan, que es la resistencia o la... ¿qué? ¿El renacimiento, la reencarnación o qué? ¿Cuál es el otro significado? La sobrevivencia es el resistir a un fin inevitable. Hay una cuestión que en este... Miren, ¿saben qué? Yo creo que mejor vamos a hacer un programa en vez de cómics del tarot. A lo mejor nos va mejor, ¿no? Curiosamente, hay una cosa que tiene en común esta carta, independientemente de si te sale al derecho o al revés, es que va a ser una amenaza terrible y solo la vas a confrontar una vez. O sea, si ganaste, jamás te vuelve a aparecer, y si la perdiste, pues ya fregaste a 20. O sea, ya no te vas a tener que preocupar por eso. Fíjate que previo a que pase todo esto, hay algo que me gustaría comentar con respecto a todo lo que ha estado escribiendo Jonathan Hickman en X-Men y todos los escritores del establo de la familia de X-Men. Y el establo no lo digo de una manera peyorativa, ¿no? Así se les dice. No, es así como de la familia de X-Men rápidamente. No, es que ya ves que hoy en día, puta, toda la chingada de gente se pone, no, es que les dijiste animales, sí, son buenas bestias, y háganle como quieran, sin chingar. Pero la cuestión es que hay muchas veces que en el momento que se está escribiendo una historia, tú esperas que precisamente lo que esté sucediendo te lleve a una evolución de la historia, a una segunda etapa de la historia, para otro desarrollo, y al final se cierra el círculo del arco, ¿no? Para que el escritor, como lo hace la mayoría, deje otra vez todos los juguetes en el arenero bien acomodaditos para el siguiente escritor. Obviamente sabemos que, y es lo que estamos platicando Dan y yo antes de que se despertara el Wookiee del programa, así como lo ven, bueno, así como lo oyen, lleva una semana dormido, lo acabamos de despertar, antes de que llegara mi carnalito Zico, que estábamos comentando... Güey, casi se lo lleva la corriente. Sí, como camarón. Literalmente, güey, sí está definido. Exactamente, el Wookiee que se duerme se lo lleva la corriente, cabrón, literal, lo que está de la lavadora. Y está buena la corriente, güey, digo, por lo menos tiene amigas, una madre así por el estilo. Pero bueno. Se va a dar ambiente, pero eso es otro tema. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que con todo lo que está escribiendo Jonathan Hickman y todos los escritores de la familia X, por ejemplo, vimos lo que es Hellions, lo que son los Marauders, lo que son los X-Men, lo que está pasando en X-Factor, esperaríamos que las historias tomaran un giro muy diferente, con todo de que ya habían anunciado el 10 de espadas o el X of Swords. Recordemos que la X puede ser las X espadas, que porque pertenecen a todos los grupos de mutantes, o al 10, ¿no? Como lo hizo en House of Ten. No, of Ten y House de of... hecho, aquí sí está específico y son 10 espadas. Y de la, okay. O sea, aquí ya no hay como que la interpretación, sí es como que muy, muy lineal, entonces nomás para. Ok, entonces... Sí, y sobre todo al ser la carta del tarot. Ah, y bueno, eso ya lo vimos gracias a Saturnine, ¿no? Spoiler, perdón. Pero de una u otra manera, lo que vimos todo reflejaba como que un gran conflicto, el primer gran conflicto que fuera interno dentro del Concilio Silencioso, entre una lavadora, entre un fierro viejo que vendan, pero, ¿cómo se llama? Entre un Sebastian Shaw, posiblemente un Apocalypse, posiblemente un Magneto, posiblemente, no sé, hasta una Emma Frost, ¿no? Como que todo indicaba que el primer conflicto iba a ser interno. Y de repente nos enfrentamos a la llegada de la segunda parte de la isla, la otra parte de ti, ¿qué? La razón de tu ser, eso quiero ser yo, como diría el Jorge Muñiz, güey. Llega a la otra parte de Krakoa y vemos que el conflicto se está desarrollando por otra parte. Entonces, creo que eso es algo bien interesante y salvo que haya seguido lo que es la carrera de Jonathan Hickman y la manera que tiene de estructurar todas sus historias, muy bien estructuradas, muy bien escritas, nada es de agrapa, o sea, no pone las cosas sueltas para ver qué le pega, me queda claro que eso es un plan de ya de muchos años, pero uno podría pensar, güey, me diste un año y medio de historias vacías, para que al final me salieras con que, ¿sabes qué? Pues ahora vienen las espadas. ¿A ustedes qué les deja pensar con todo lo que pasó de esos conflictos internos y lo que estaban comentando del tarot, de que puede ser o un gran reto, puede ser el reto interno, puede ser el reto externo, puede ser el sobrevivirlo, puede ser que muchos mutantes mueran y no puedan ser traídos a la vida por lo que precisamente se presentó en X-Factor número 4. ¿Qué les deja a ustedes de sensación todo lo que escribió previamente Hickman y lo que está pasando ahorita? Cabe la mencionar que nada está suelto, como dices, como lo hace Hickman. Realmente todo ha ido conduciendo a esto desde los preludios y nos vamos hasta el principio. Si nos recordamos, no se leía el Power, o sea, siempre he jugado mucho, pero el Power of Ten era desde ahí, era Ten, no era X. Entonces, y si nos recordamos muy bien, cuando empieza a explicar toda esta nueva serie de poderes, bueno, los nuevos poderes de Moira, desde un principio se utilizaron siempre cartas de tarot. Entonces, si ustedes van, cada personaje tenía su carta de tarot y nada está al aire. Entonces yo creo que es algo que se ha ido construyendo poco a poco, desde un principio, desde la narrativa que nos daba de las distintas encarnaciones de las vidas de Moira, siempre ha estado rondando la traición. Y la traición que nos viene a la mente, porque es la primera que nos narraron y con las que nos dejaron en la mente, es la de Mr. Sinister. ¿O no, Dan? No sé, sí, qué piensas. Que curiosamente Mr. Sinister es el wild card, o sea, yo no lo relacionaría tanto como el traidor, como un Sebastian Shaw, que ese sí, desde el principio fue de vengo por conveniencia y aprovecho la amnistía, pero soy un ojete. Apocalypse es el que ya encontró el propósito de vida y es curioso porque Apocalypse ya se volvió en el gran héroe. Yo espero la traición al final, pero hasta el final de la serie de Hickman, de Moira, pero eso ya lo veremos más adelante. Quería discutir un pequeño detalle, porque yo no creo que las historias que ya han sido estén vacías, porque recordemos, bueno, tuvimos la pandemia, ¿no? Que es otra cuestión aparte. Después de que fue el establecimiento, el borrón y cuenta nueva con Powers of Ten y House of X, tuvimos 12 números de la serie regular. Y en esos 12 números conocimos cómo funciona todo, desde que van con las Naciones Unidas hasta que nos matan a Javier, o sea, distintas cuestiones. No creo que hayan sido vacías, exceptuando un título que ya está cancelado y ni quién se acuerde de él, el de Fallen Angels. Excalibur empezó relativamente en una línea como para rellenar ese hueco y resultó que Excalibur ya se volvió el título principal porque estuvo preparando todo el camino para esta serie. Entonces, sí han estado ocurriendo distintos elementos. Ahora sí que lo divertido es que, como en los buenos tiempos de la familia de los X-Men, si tú quieres leer únicamente Wolverine, ahí está tu Wolverine, no tiene mucho que ver con lo demás. Enfócate en tus personajes que te gustan, pero a final de cuentas el arco central, los 12 números de X-Men han estado estableciendo todo para tener este juego con el Otherworld, que es el gran conflicto, donde, y nada más para la gente que nos esté escuchando, el conflicto que tenemos en X of Swords es básicamente porque Apocalypse quería que se reencontraran las dos partes de Okara. Okara era la mega isla viviente que se componía por Krakoa y la Pangea. Exactamente. Y Araco. Pero Araco quedó en el otro lado del inframundo, en el Otherworld, mejor dicho, perdón. Y precisamente ahí Apocalypse empieza con una de las primeras traiciones, donde mata a los personajes más poderosos y más inútiles del universo de los X-Men. Mata a dos de los Externals para crear un portal para poder tener contacto con el Otherworld e iniciar su proceso. Un último parte de este recap es que recordemos que sí, el primer mutante más poderoso de todos fue en teoría Apocalypse. Ojo, no fue tampoco el primero, pero sí el más poderoso y con mayor presencia hasta el momento. Sí. Y es el que fuera de Cypher, de Douglas Ramsey, el único que se podía comunicar, no precisamente comunicar bien, pero en base a empatía con Krakoa. Y defendió a Krakoa, sabe cómo está el pleito milenario y precisamente está buscando resolverlo. Y en el otro lado del mundo están sus hijos perdidos, que ya lo vimos en el primer número de esta serie, El Bonito Reencuentro. saludos a todos, carajo. Es que lo que decía ahorita Nightboy de historias vacías también me llamó mucho la atención, porque lo acaba de decir Zico, con esto del 10 y la espada y la carta del tarot, todo esto, pues Moira ya sabemos que tiene esta última oportunidad, se puede decir así, y que lo contaron, de todas las vidas que ha tenido para saber si o la supera o ya se acaba todo. Entonces ya desde ahí estaba esta idea. Y la otra, tampoco se me hacen historias vacías porque pues sí te mostraron, no fue como en Batman que fue el Joker War y te dijeron que la ciudad se fue al diablo y jamás te lo mostraron, solo te lo fueron diciendo. Y en cambio aquí sí te mostraron cómo cambió el mundo gracias a todo lo que han hecho los X-Men, con las islas, cómo funcionan. O sea, aquí no fue te lo platico, sino te lo muestro. Y por eso no es una historia vacía, fue toda la construcción para lo que va a llegar. Entonces creo que a lo mejor por eso también se ve diferente, porque ya habíamos perdido la costumbre de que mostraran las cosas y solo las contaran, que es lo que lleva haciendo como 3 años Batman. Sí, no, lo que a mí me llama mucho la atención, y estoy totalmente de acuerdo contigo, uno es la gran diferencia entre un escritor que realmente tiene estructurado todo su run y todos los arcos en los que van a intervenir todos los títulos, como es Jonathan Hickman, y alguien que entró casi casi así al quite de, ay, güey, sí, y ahora, puta, ya nos quitaron a King y su Bat and the Cat, y ahora, pues, el Joker, güey, sí, porque, ¿por qué no? O sea, que se nota el vaporazo, la historia hecha al vapor, como bien lo mencionas, de lo que es una historia vacía, de vamos a volver a dejar pobre a Bruce Wayne, pero ahora va a ser el Joker, y vamos a darle en la madre, es más o menos como lo que le pasó a Wolverine. Vamos a contarles el origen y que él sí sabe el secreto, así que, güey, son cosas que mejor no me las cuentes, prefiero que me las infieras, porque como bien se dan y 20,000 posts, así que qué hueva, es para dormirme. Esa es una de las razones por las que no hemos hablado del Joker War todavía, pero a lo que yo me refería básicamente con las historias vacías, no es que estuvieran vacías de que no tuvieran ningún contenido, sino que pareciera que no hay una verdadera interconexión. Uno podría pensar, si no sabe leer bien o si no estás leyendo bien, no porque tengas que leer todos los títulos, sino simplemente que le pongas atención a lo que estás leyendo, hasta dónde te está llevando el autor, que lo hace muy bien Jonathan Hickman, siempre se lo he aplaudido mucho, que es la cuestión de, ok, estamos viendo el conflicto de los Marauders, estamos viendo lo que pasa en la convivencia de la familia de los X y todo ese rollo, para que de repente es, ponle un alto, de hecho, X-Factor, que tiene 4 números apenas, y el primero ya es Sort of X, es, ponle un alto, y vamos a cambiar de tema, sí, qué chido, Moyoverso, pero sabes que ahora vamos con Krakoa, y antes de terminar y pasar con mi carnalito, sí, pues la cuestión de, ¿no creen ustedes que uno de los grandes traidores puede ser el mismo Krakoa? Ahorita que termine, sí, les comento cuál es mi teoría al respecto. Sí, está interesante lo que comentas, carnalito, definitivamente, pero mira, aquí lo importante es que todos los que hemos leído a Hickman sabemos que el como empieza sus runs, empieza a construir todo, y lo comentamos, o sea, en Fantastic Four tarda muchísimo, de repente dices, no sé para qué carajos estuvo construyendo tanto lo de las 4 razas de las esposas, y de repente todo confluye, sale el Council of Ritz, el de Ritz, exactamente, te empieza a amalgamar todo, y de repente explota. Eso es lo que sabes que hace muy bien. Avengers y New Avengers fue lo mismo. Si recordamos muy bien, es un empiezo bastante lento. Te va poniendo los nuevos personajes, al Black Swan, a todos estos personajes, te establece los nuevos heraldos y de repente te pone el evento cataclísmico que te va a dar en todo. Entonces, ¿qué esperaríamos de la familia de mutantes? La familia de mutantes, al estar supervisada por él, tiene la garantía de que cualquier plot que toquen, de todos modos va a servir para algo y va a aportar. Entonces, si ustedes, por falta de varo, porque la verdad es excesivo, o sea, sí son bastantes títulos, o te dedicas como tal, pero por desgracia no es un crossover común. O sea, realmente, quienes no leyeron Excalibur, pues están perdiendo, de cierta manera, de un run que te está sirviendo para Ace of Swords, como lo comentamos. Y entonces todos los títulos aportan, entonces realmente no es vacío, es saber esperar el tiempo de Hickman para hacer su crescendo como tal, en el que sabemos que va a explotar todo. Y pues esto lo podemos dejar para el siguiente bloque, ¿no, carnal? No, porque todavía tengo muchas cosas que decir en este, güey. ¿Por qué me limitas, cabrón? Es que porque me estaba cortando, Dan, güey. Tú lo vas a editar esto, qué chingados, güey. A ver, ya están produciendo. Pues. Bueno, uno que pone atención, puta atención. Sí, si cortas así, le quedan 10 minutos de diálogo que él quiere hablar él solo, ¿eh? Ahí sí, ¿no? Bueno, obviamente con todo eso, la teoría de, bueno, mi teoría del por qué Krakoa no hay que descartarlo, lo podemos comentar, como dijo bien mi carnalito Zico, después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, con toda nuestra bella durmiente integrada, que ya despertó el güey, si a huevo. Si no, no se va a salvar todo el chingado programa este güey. Nos vamos, pues, a buscar la libertad, sí, cómo no, vamos y venimos. One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I'm Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain? Or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? Either way, it is an historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que los disfrutaste y por eso estás aquí, y no nada más en audio, también en video, con nuestra bella durmiente integrada. Sí, ahora sí lo tenemos despierto, ahora no lo tenemos solo en imagen. Nos hizo el honor de estar despierto el cabrón para el programa del día de hoy. Estamos en YouTube, esto no lo censuran, ¿verdad? El cabrón, se lo puedo decir. Sí, no, aquí no te preocupes. ¿Quién? Al fin no somos monetizados, entonces no hay bronca. Si no, pues dale, no te preocupes, ponme el sonido. Efectos especiales. ¡Pip! Sí, se me pasó. Si no, Dan ya está acostumbrado a pelearse con YouTube. Entonces, otra pelea más. Bueno, ya saben, Pelandrujos, y eso lo están escuchando en miércoles. Pues se lo perdieron en vivo, básicamente, que es donde nos pueden dejar las preguntas en algunas ocasiones. Las contestamos en vivo, en otras las ignoramos, as fucking usual. Pueden ir, si ya es miércoles, pueden regresar al canal, ver el bloque, ver toda la selección de videos que hemos tenido, para que de una u otra manera pues se entretengan en esto de la pandemia, ¿no? Sí, banda, no hemos salido de la pandemia, que su semáforo ya no está en rojo, no es que ya se haya acabado, simplemente les dieron permiso de salir a convivir con el bicho. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa que tenemos es, ¿por qué tenemos un programa de cómics cuando podríamos sacar más varo dando los horóscopos? La pregunta de este programa es, ¿cuáles son las 10 espadas del 10 de espadas, la sensacional macrosaga de los X-Men? Ok, básicamente ahí sí les dije que, pues, no doy para tanto. Yo ya les dije que es la pura masa, el avionzote y otras tres madres así por decirlo, ¿no? Y la de Magic. Pero bueno, rápidamente, para retomar, lo que estamos comentando es la cuestión de lo que vendrían siendo, lo que se podrían dar como las traiciones, ¿no? Lo que pensábamos que eran los personajes que podían traicionar el sueño, por si de Ultimate Dream of Charles Xavier, que eran Apocalypse y Magneto, son como los que están ahí más machín, ¿no? Mr. Sinister, que ya sabemos que de una u otra manera es, como bien lo dijo Dan, es el wildcard, ya sabemos que está nada más ahí for the ride, para ver qué puede sacar de provecho. Sin embargo, hay un personaje que parecería que pues es la buena onda, si es así como que todo chido, que los está apoyando, está de hecho impulsando el sueño de Xavier o de esta mutantopia, es Krakoa. En el bloque anterior yo le estaba comentando que para mí sería prudente no descartar a Krakoa como alguien que pueda traicionar a Charles Xavier y a todos los mutantes. ¿Por qué lo digo? En el número de X-Factor, ahora sí que el primer número de 10 de espadas o X of Swords, como quieran ustedes decirle, vemos como de una u otra manera Krakoa es el primero que dice, ok, Apocalypse ya abrió el, ¿cómo se llama? The External Gate. The External Gates, exactamente. La unión con Okara, básicamente, bueno, más bien con la otra parte de la isla para formar a Okara, y nadie la cierra. Y en el momento que salen por patas, porque los hijos de Apocalypse se los estaban cargando y mataron al monito este de piedra, y a Rector se lo atravesaron, y también se andaban tranchando a todo mundo. Y después de que Saturn, que recordemos que es personaje creo que este es de Alan Davis, cuando estaban en Excalibur. Es correcto, corrígeme, carnal, si estoy en un error, pero esta serie la escribía Peter David, ¿verdad? Excalibur, era Claremont. Estás en un error. Era de Claremont, ¿no? Al principio. Era ¿quién Claremont? Claremont la lanza. Exactamente. No, es que acuérdate que todo esto es originado en el British, como tal, o sea, todo esto del Brian Braddock, todo esto, y es Alan Moore. Y el heredero de todo eso, y el que lo vuelve mutante, es Chris Claremont. Y Chris Claremont es cuando agarra para casi al parejo todo esto. Sí, que el dibujante era Alan Davis con Mike Palmer en las tintas, que eran unas chuladas de números, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, retomando la cuestión de todo esto, es, pues, básicamente, ya que vemos cómo se los está cargando el payaso, que se cierren los, bueno, que ya esta Lorna acepta, Lorna acá Polaris, acepta el reto, ya nombra sus 10 espadas, que ahorita ya les dirán bien los nombres mis canales, y empezamos a especular con respecto a dos, y yo intervendré en una cosa así por el estilo, que es de que, ¿sabes qué? El primero que se encabrona es Krakoa, y es ¿por qué carajos me cierran los portales externos? Ahora sí que, ¿de parte de quién, güey? Es básicamente, ¿no? Por dos, tres actitudes de... Se han seguido la mayoría de los títulos de los X-Men, de la familia de los X-Men, incluyendo X-Factor, Marauders, Hellions, todo este rollo. Pues nos podemos dar cuenta que de una u otra manera hay partecitas de Krakoa en las que no se ve como que una actitud muy definida o una postura totalmente a favor, ¿no? Que es así como que por abajito del agua también está moviendo sus propios intereses. Que uno diría, ay, ¿por qué es una isla? Recordemos que la primera aparición de Krakoa fue lo que ocasionó el All New, All Different X-Men, el Giant Size X-Men y el Grupo Internacional. Que yo soy un mutante que me tengo que alimentar de la energía de otros mutantes para yo poder seguir sobreviviendo. Lo cual nos da pie a pensar, o por lo menos a mí, de que el hecho de que estén todos los mutantes viviendo en Krakoa es que de una u otra manera hay esta retroalimentación de energía entre Krakoa y los mutantes con su renacimiento, que son pequeñas cositas que uno tal vez a lo largo del tiempo pasa por alto, pero Jonathan Hickman no. Ajá, porque Jonathan Hickman es como Mark Waid, es como esos grandes escritores que se van casi a la primera aparición de los personajes, a las cosas más oscuras, a los detallitos que por lo regular tendemos a pasar por alto, y se las deja caer, pero sin deberla ni temerla, ¿eh? Es correcto, carnal. O sea, el pensar que tenga que, o por lo menos sea conveniente para Krakoa que habiten ahí todos los mutantes, es evidente. Es evidente, carnal. O sea, saca un beneficio y, como dices, o sea, me estás cerrando mis gates. ¿Por qué? Me va a dar empacho, me va a dar ¿cómo se dice? Cuando no puedes ir al baño. Y todo esto. Exacto, se va a tapar Krakoa, ¿no? Efectivamente, no va a poder evacuar lo que debe. Está constipadito. Exactamente. Entonces, definitivamente, es muy, muy probable que tenga que ver, consciente o inconscientemente, eso ya será cuestión de verlo, pero de que tiene una implicación grande Krakoa es evidente, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que tu teoría es bastante plausible en ese aspecto. Y bueno, abrochando rápidamente nada más para contextualizar de lo que hablamos en el primer bloque para los que se están incorporando ahorita en YouTube, el buen John Hart precisamente nos está dando la lista, que es a lo que vamos a pasar ahorita, y ahorita las vamos a mencionar. John Hart, gracias por mencionarla. Ahorita la mencionamos, carnal, para listas. Que los demás sepas. Exacto. Es que hay dos listas, ¿no, carnal? Hay hasta tres, ahorita las vamos a desglosar, bueno. Órale, pero bueno, nada más para referencia, y esto es lo que mencionamos en el primer bloque. De hecho, aquí abajo pueden leer los comentarios de los que nos están acompañando en vivo en YouTube. También saludos al buen Eric Hernández, que está por ahí. Recuerden que el 10 de espadas tiene dos significados. Les dijimos cuál es el significado al derecho, cuál es el significado al revés. Y pues aquí, como pueden ver la imagen de la foto, pues no le depara algo muy positivo. Para eso escuchen ya el podcast directamente en audio, ¿no? El miércoles o el domingo en la tarde si son si son Patreons. Pero, y el punto que voy, a menos que Nightboy me quiera decir de que todavía no, vamos a listar las espadas, pero recordemos que hay una que es la más importante y tiene que ver con Krakoa. Ya lo mencionamos, recuerden que al principio estaba Okara, una tierra toda en conjunto, que existió, ahora sí que es antes del mismo tiempo, se podría decir, y llega la historia, la espada de Crepúsculo, empuñada por un vampiro brillante, ah no, ¿verdad? Eso es de otro lado, y que fue lo que... Exactamente, y fue lo que la dividió, ¿no? Entonces de ahí surgen Araku y Krakoa, que casualmente pues siempre con las mismas letras, nada más cambiando el orden. Y de ahí finalmente se plantean las espadas, pero ojo porque esto está un poco truculento. Y siguiendo lo que nos dice John Hart, ¿cuáles son? El listado es prácticamente el que nos está mencionando, la Muramasa o la Pura Masa, dependiendo si están echándose unas buenas garnachas, que no está de más, la Espada de la Luz, de Starlight Sword, el Godgiller, el Grass Cutter, que las tenía la misma persona, que era Gorgon, Warlock, que mágicamente se convirtió en espada, The Soul Sword, que es la espada de esta Diliana, The Light of Galador, que es la que tiene este Cable actualmente, Skybreaker, que es la de Storm, y el Scarab, ¿no? Son las que se están planteando, pero tenemos ahí tres espadas nuevas, que son Skybreaker, la de Storm, el Scarab y el Starlight Sword. Y digo que es un poco truculento, porque si nosotros nos vamos a los artes previos, precisamente con los que surge este evento, pues todo el mundo tiene su espada, hasta Cyclops tiene su sable de luz, ¿no? Y yo creí que era Magneto. Pero esa fue la portada variante, carnal, y es para que vendan, no para que sean, o sea, me, ya parece Star Wars, cada quien tiene la suya de distinto color. Exactamente, pero oye, entonces me mintieron porque hasta ¿cómo se llama? Arcángel también tiene, Archangel tiene su espada y todos. Las versiones a discutir, pues ahí están. Y ojo, porque efectivamente esto más bien se confirma cuando sabemos quiénes son los campeones, que son quienes van a tener cada quien su espada para combatir en esta gran guerra. Gran guerra por el destino para que Krakoa sea uno nada más. Y aquí es donde ya tenemos precisamente como que más específico, ¿no? Tenemos Magic con su espada. Yo creo que esa no hay ninguna discusión de por qué está allá. Cable, que ya... Es la dueña del Soul Sword. ¿Qué pasó? Esa me parece... yo creo que la espada, in my not so humble opinion, la más interesante, porque recordemos que esa espada no es del infierno, como la gente tiende a pensar. Esa espada es sacada del limbo. Iliana y Tough Magic, de hecho, el personaje como Magic, tal cual, recordemos que no es de una facción del infierno como Mephisto o Belzebub o cualquiera de los demonios del universo Marvel. Ella vive, o más bien es entrenada en las artes místicas por Velasco, que él está en un limbo, no está en el infierno. Uh-huh. Entonces esta espada, yo creo que para mí es la más interesante, porque puede tener un aspecto deídico o demónico al mismo tiempo. Al encontrar, es una espada como que ambivalente, la describiría. Y yo, otro detalle en particular es, recordemos que gracias al mismo poder de Magic, es un punto de encuentro entre dos reinos, lo cual está pasando ahorita entre el Outer World, que se necesitó la puerta de los Externals, literalmente hecha con los huesitos de Externals, que es para que se reúnan esto. Pero bueno, tenemos... dime. Nada más, antes de que avances al del Soul Sword, uh-huh. Acuérdense que en otra, de repente ha sido transferido la espada hacia ella, y es Kitty Pryde. ¿Mm? Kitty Pryde también la ha utilizado. Entonces eso puede ser un punto interesante conforme avance la trama. Muy buen punto. Pero bueno, seguimos con el listado, que es para lo que le dieron el clic a este programa. Cable, esta se estableció en el mismo título de Cable, donde él literalmente se agarra una espada espacial de una raza de cyborgs que venían a recuperarla, pero este güey se los chingó a todos y se la gandalló, ¿no? Pues como buen Cable, ¿no? Cypher, que mágicamente su amigo Warlock lo usa como la espada del alma, digo, como su espada. Recuerden que es nuevamente... le dieron el upgrade a uno de los personajes más pinches de los X-Men. No solo es vital para que se comuniquen con Krakoa, sino que pues ya lo hicieron Cyborg con el Self, ¿no? Con el buen Warlock. Storm es... ¿Puede ser traidor? Por... no creo... bueno... se puede especular, pero que recordemos que Hickman estableció que hasta en el mero, mero, mero futuro la guerra es contra la tecnología y la raza de los Warlocks está por encima de los mutantes. O sea, ellos están en otro pedo más elevado, ¿no? Tenemos la de Storm, que ya se mencionó. Se dicen que puede haber sido su espada para rayos hecha de Vibranium. Qué bonito, ¿no? Wolverine, pues el güey siempre ha estado con Katana, ni para qué nos complicamos la vida en explicarla. Él es la pura masa, ¿no? Exactamente. Los hermanos Braddock, recordemos que Psylocke tiene la suya hecha de energía y la otra que es ahora de Lionheart, ¿cómo decías que se apidaba, carnal? Lionheart of Avalon. Ese, y la espada es de Sword of Might. Exactamente. ¿Qué? ¿No es Excalibur? No. ¿No la encuentra todavía? Esa es de otra continuidad. No, recordemos que aquí, sí, o sea... es de otro rey inglés. Exactamente. Sí, acá... uno anterior a Ricardo. Exacto. Sí, recordemos que aquí para que seas el Captain Britain el protector de las múltiples realidades y de los otros mundos, etcétera. Del Omniverse. Del Omniverso. Te daban a elegir entre el medallón de la sabiduría o la espada del poder. Entonces, entre los últimos cambios de alineación, ahorita ha caído en desgracia el buen Braddock, pero pues ahora sí que los dos carnales ahí están dando. Por escoger el medallón, güey. Puñal o medallas. Pero bueno, después de ese momento de poesía. De Betsy, yo sí también pedí el medallón de Betsy, Sí, por eso, sí, de ella sí, güey. Sí. Pero bueno, después tenemos a Goro, que fue el más gandalla, básicamente con espadas bien hechas. Y el cuate tenía dos, precisamente, actualmente es el poseedor. Tenía el Grasscutter y el Godkiller, que eso se estableció en la serie de S.H.I.E.L.D., si no me falla la memoria. Y bueno, actualmente es el Guarura de De hecho, es en el Public Enemies, ¿no? De Mark Millar con Wolverine. De ahí es donde sale Gorgón. Ok. Yo lo conocí en la otra serie. Qué bueno que haces la aclaración, carnal. Apocalypse, que es el que va... Y luego Muramasa y todo lo hereda Daniel Way, que muy mala serie que hizo, pero es donde trae el Muramasa Wolverine y que creo que es la única espada que lo puede matar, ¿no? Como tal. Es la única espada que puede matar a él, y recordemos que Sabretooth también la mató con lo decapitó, literalmente con la misma espada, para los que tienen harta resistencia. Aunque ya regresó. Ya, en forma de ficha. Mutantes, güey. Bueno, ya lo mandaron también al sótano, ¿no? A que lea sus cuentitos también ahí en Krakoa, ¿no? Y tenemos la de Apocalypse, que ojo. Ya salió en el número 3 o 4, ¿no? Entonces. Pero salió del pozo, no, sí. Sí, de Wolverine. Ya. No sé, pero lo vi en la portada. No lo he leído, pero ahí está en la portada, el cabrón. Es para vender, tú mismo lo dijiste. Exactamente, caíste en tu misma trampa. Ya me voy a comprar variantes. Pero bueno, y nada más una mención. Ya ven que estuvimos mencionando precisamente, les estábamos dando la lectura de las cartas del tarot, el significado. Apocalipsis es precisamente sobre quién se aplica esto, porque es el padre olvidado, el traicionado, el esposo olvidado, ¿no? El que está tratando de hacer todo por sus hijos. ¿Y cómo le fue precisamente cuando arrancó esta serie? Padre, qué bueno que estás por aquí, pero te vamos a mandar mucho a... Ahí lo tienen. Y bueno. Fíjate que le asignan en el número uno del Creation, en el Ex of Swords, le asignan la carta del colgado. Uh-huh. Y el colgado es aquel hombre que no se puede mover como tal. O sea, está sujeto a merced de todo lo que está pasando. Entonces, como tal, esa es la relevancia. Vamos viendo la relevancia que van teniendo y se ve lo que le pasa al final del número y cómo empieza muy bien, como lo estuvo ejemplificando muy bien mi carnalito Nightboy, que fue uno de los bastiones que creímos que podía ser un traidor y que se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la Trinidad, ¿no? Uh-huh. Es que ya encontró quien le moviera las rodillas, güey. ¿Quién lo hiciera temblar? Pero es que eso es Richter, pero por culpa de Peter David, por eso se enojó ¿cómo se llama? Liefeld, ¿no? Con él al principio. Liefeld enojado con alguien, güey, no te creo, güey. Eso no ha pasado nunca. Es que no se le da. No. Y bueno, una última mención nada más para redondear. Se especula que de las espadas había tres nuevas. Una es la del Scarab, otra era la de Storm. El Scarab probablemente sea la de Apocalypse, porque pues egipcio. Y hay una que se especula, se maneja, que podría ser precisamente más bien la espada Cerebro. Recordemos que el mismo Magneto se hizo en los números que no pasaba nada. Ahí tenemos esa discusión en el primer bloque. Y en los que el Wookiee sí leyó antes de dormirse, se plantea precisamente que Magneto con parte de Cerebro se hizo una espada para ejecutarse a algunos de los traidores. Entonces ahí podríamos tener otra. Pero bueno, ya tiene la lista, es por lo que venimos, pero no es lo único de lo que hablamos en este bloque. Fíjate que, yo le decía que había otra lista, porque del otro lado va a salir un número más adelante que es el Swordbreaker el Ex of Sword Stasis, en el cual se comenta o de cierta manera se pone el origen de los Sword, ¿cómo se llaman estos? Espérate ahorita, Swordbeaters of Araco, como tal, que son la otra facción, los 10 contra los que se tienen que enfrentar. Y sí, ahora nada más, a mí de lo que me llama más la atención que de todos estos es que no nada más es la cuestión de que sean las espadas en la representación que todos conocemos. Recordemos que al final Lorna le menciona o le mencionan que pues, una de las espadas es la de Sword, y Sword con puntitos, ¿no? Así como Shield, que es un acrónimo, y que básicamente a ver si nos salen con la jala de que, ay, es que cómo se los cae, nos está cargando el payaso. Pues deja de descaer la de Damocles, güey, básicamente, que es la que tenemos en el cielo, que es una estación espacial. Y esto, aquí es donde yo creo que también puede venir un contrapunto o el contrapeso con respecto a lo que es Krakoa. ¿Por qué? Porque es, ¿sabes qué, güey? Si nos está cargando el payaso y necesitamos que a la otra isla se la cargue la muca, pues déjales caer esta madre que destruya la isla, güey. Lo cual no es preparar. Que lo que puede llevar a que Krakoa diga, ah, pinches mutantes, hojaldras, yo ya estaba con mi Better Half, y ustedes llegaron y la destruyeron, ¿no? Lo cual también podría lograr, ¿no? Que esa traición, o más bien, que les voltee bandera a Krakoa de una u otra manera. A mí se me hace muy, muy, muy mañoso de una u otra manera. Espero que no sea así de fácil predecible como lo estoy diciendo. Ajá. Sí, porque honestamente sí sería una gran decepción a todo lo que hace Jonathan Hickman. No. Sería una manera bien barata, güey. Pero te lo voy a catafixiar poquito y precisamente lo mencionamos con el manejo de la espada de Damocles. Ojo, porque recordemos que de la serie anterior, la de Empire, pues se supone que Zord nos defendía de las invasiones espaciales y ni les avisaron que tuvimos una mega invasión que casi se destruye la Tierra, que casi se chutan el Sol, etcétera. Entonces, por eso regresa y va a ser un título escrito precisamente para la serie de X-Men, que tiene la relación, ¿no? Entonces, por eso es parte de lo que mencionas. Pero puede haber ideas que de repente suenen tan pinches, pero cuando ves la ejecución dices, ah, caray, como cuando Franklin Richards dijo, a mí mi Galactus, dices, ¡uy! Efectivamente. Entonces acá de que, oye, nos falta una espada así y que de repente Xavier diga, ah, sí, o Magneto, porque él sí tendría tal vez la capacidad de manejarlo, pues yo aquí traigo mi espada y no era el cerebro Sword, sino que me traigo la del espacio y dices, ¡uy! Sword surge en el ron de Josh Whedon, uh-huh. Con lo de Kitty Pryde. Ahí correcto. Es donde se establece esta organización secreta de S.H.I.E.L.D., en el cual era la protección externa de las invasiones, ¿no? Y como tal, lo más curioso es que ya se plantea el juego con Whedon de disparar una bala para partir la Tierra, ¿no? Uh-huh. Exactamente, eso, que Kitty Pryde es como nos salvó. Ajá. Eso es algo que honestamente, se me hace muy estúpido la intervención o cómo han manejado Sword, precisamente por lo que estaba manejando Dan con respecto a Empire, que es así como de que, güey, no nos avisaron que había una invasión extraterrestre, que los Kotati. Pendejos. Así que, güey, pues a qué chingados se dedican. Exactamente, para eso te tenemos un pinche satélite tipo onda JLA para que te enteres de todo eso, ¿no? Sí, de hecho han sido parte preventiva tanto en Secret Invasion, en Dark Reign. También me parece que los utiliza Hickman, por lo menos detecta todo este desmadre con ¿cómo se llama? Infinite o... ¡Ay, se me fue! No, Season Avengers, por favor. Sí, fue en Infinity, pero ahí no... Infinity, exactamente. Ahí me quedé la duda, porque no retomó... Ya, recordemos que también en el S.H.I.E.L.D. de no Hickman... No retomó, ¿verdad? No, es que ahí él establece la lanza y la lanza y el escudo. La espada nunca la consideró, según yo, y más bien se fue con Spear. Perdón, es que Spear nada más como tema... Acuérdate que eso lo plantea en su serie de S.H.I.E.L.D., uh-huh. En la cual uno era... La zona defensiva, que era S.H.I.E.L.D., de ahí viene el origen, digamos, ancestral de este tema, y la Spear era como tal el ataque. Que termina siendo Hydra. Hydra. Exactamente, uh-huh. Hydra. Exactamente. Hydra. Sí, que de una u otra manera también es interesante mencionar que... Que se me fue, básicamente ya me alcanzó la hebra. Perdón, carnal. Sí, no. Que digo, la cuestión de los manejos, tanto de Sword y todo ese tipo de situaciones, que al final del día, son organizaciones nuevas, ¿no? Que les pueden dar un giro medianamente interesante, o que si la está tomando Jonathan Hickman, esperemos que no sea el efecto que están agarrando todos los escritores de DC con un Scott Snyder de. ¿Qué hizo Whedon? Lo que haya hecho, güey, deshazlo. O sea, cámbiale el sentido de lo que haya sido creado y pues vamos a entre medio darle la madre y vamos a reestructurarlo. Porque de hecho, si no me equivoco, Sword estaba siendo dirigido o el equipo que lo dirigía era denominado como el nuevo Alpha Flight, ¿no? Nada que ver con lo que creo John Byrne o lo que se estuvo manejando el departamento H. Es que Sword también desaparece un poquito cuando se convierte... En la, digamos, en la última defensa, estos Avengers que traían a Galactus. Los Ultimates. Los Ultimates, efectivamente, ¿no? Sí. Y de ahí se va diluyendo un poco el concepto y ahorita parece que vuelve. Que es Es curioso porque lo que menciona Nightboy tal cual, o sea, era literalmente la base de Alpha Flight, porque Captain Marvel no puede estar con los Avengers porque ella es más poderosa y más chinguetas, y al habernos, sabemos lo bien que funcionó esa historia, a diferencia de esta otra Capitana Marvel que ella sí era más relevante. Pero un comentario, y tal vez antes de irnos ya al bloque, ojo, porque la nueva serie viene escrita por Ali Wynn, que el cuate sabe muy bien hacer cosas espaciales. Zico nos podría platicar horas y horas sobre grandes eventos, pero también relacionándolo con lo del 10 de espadas, bueno, tenemos a Cable con su mega espadota, tenemos a los personajes que estamos viendo aquí, se me fueron el nombre, pero lo importante es que ahí está también Magneto, entonces pues podría ser su espadota, ¿eh? Oh, aquí hay otra cosa que también es importante y no hay que pasar por alto. En el número 4 de X-Factor, que es básicamente donde, no es cierto, en el de Genesis del X-Ort o el 10 de espadas, cuando está Creation, gracias, cuando está Saturnine diciéndoles, bueno, a ver, ¿qué hubo? Ya no la cantamos derecha, vienen los madrazos, ¿con qué? Para que no haya de que ahora sí que como en el recreo, quién contra quién y de cómo nos va a ir, van a ser las 10 espadas, pero las tienes que nombrar de un inicio para que no haya ni secretitos. Y me llama mucho la atención precisamente que a lo mejor no Magneto, pero Polaris, recordemos que pues básicamente es el mismo poder, o sea, no tiene que ser Magneto el que jale a Sword desde el espacio con sus poderes magnéticos. Lorna es totalmente capaz de hacerlo porque tiene los pelos del sobaco verde y empoderadita, ¿no? Entonces, básicamente, güey. Los poderes de Lorna han evolucionado y Lorna como personaje ha evolucionado de una manera muy interesante en todos. Pero siempre ha sido inestable, ¿eh? Pues porque empoderada, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que sí ha evolucionado de una manera muy interesante. Y sobre todo después de lo que le pasó a... ¿Cómo se llama? Rockslide. El güey de piedra. El güey de que mataron. Como que eso se notó que le pega anímicamente de una manera... Pues que yo honestamente no esperaba. Ajá. Creo que le pegó más eso que darse cuenta que había ido... que se había ido Alex con la Goblin Queen en números anteriores de los Hellions, güey. Yo creo que no hay que descartar que las espadas ya fueron nombradas y que de una u otra manera no puede haber muchas sorpresas, y que precisamente la Estación Espacial de Sword fue nombrada, ¿no? Es de las nominadas. Y bueno, de esa manera nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás anticipando el único podcast sobre superhéroes sin darme cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Como ya se dieron cuenta y como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, con todo y la bella durmiente despiertos, y como no, el Buki ahora sí puso atención. Nosotros vamos y venimos. I am a vessel of men. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que los disfrutaste inmensamente, por eso estás aquí de regreso. Sí, por la sopita de tallarín, cómo no. Bueno, rápidamente, y para no perder la costumbre de esta serie de programas y el nuevo formato, nuevo entre comillas, de programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa es, ¿a qué hora se callará el perro lobo de al lado? No, la pregunta de este episodio es, ¿cuáles son las 10 espadas de 10 espadas, la serie de los X-Men en este momento? No critiques al perro de mi vecino, güey. No ves que ya estamos en octubre, nos está dando la ambientación para el Halloween. Sí, pero ya llevamos varios episodios con el especial de aullidos. ¿Qué monstruos son? Mira, valió la pena que se haya quedado dormido 8 días, güey. Ahora se está portando el güey. Sí, güey, viene muy imaginativo. Se me hace que se le había secado el cerebro. Sí, se quedó dormidito, ya recuperó camino. Lo que no se le seca es la ropa, dicen por ahí. Sí, así, veas, el perro dijo sí a huevo, güey. Pero bueno, rápidamente, la onda de las 10 espadas. No me sé los nombres, honestamente, no me los pienso aprender porque es conocimiento de otros cómics que puedo aplicar en este tipo de cosas. Siempre está mi carnalito que me puede decir, ah, mira, está esta lista, sácala de aquí. Entonces, pues ya, lo que sí vale la pena mencionar es que muy a la usanza, y no es la primera vez que vemos que Jonathan Hickman utiliza espadas. Recordemos que cuando hizo sus Avengers Illuminati, cuando estaba Black Swan, si no me equivoco, Black Swan tenía espaditas. En su título en Image, independiente de East of West, también usa espaditas. Digamos que Jonathan Hickman le agradan los duelos de espadas, ya no sé en su vida personal qué tanto, pero pues, se anda agarrando espadazos a diestra y siniestra, ¿no? La cuestión de es todo que acuérdate esto, que dicen que es más intimidante un ataque, o sea, que te quedas más petrificado contra un alguien que te ataque con un arma blanca que con un arma de fuego, curiosamente. Pues, no sé, güey, pero a mí eso de andar dando espadazos a diestra y siniestra tenía que ser de Marvel, güey. Pero es bueno, que si te sacan la espada, güey, si te congelas, güey. Depende de quién te la saque y cómo te la saquen. Si se sacan la espada, sí corres. Si te sacan la espada, hay dos opciones. O te relajas y disfrutas, o sueltas esas chingadas. O sea que, oye, cabrón, pida permiso, güey. Ajá, así no, por ahí no es, cabrón, ajá. Entonces, digo, también depende. Pero bueno, la cuestión de todo esto, el contexto es importante siempre. Totalmente de acuerdo, güey. La onda de todo esto es que me llama la atención el formato de los duelos, ajá, que no es nada nuevo en los cómics ni nada así por el estilo. Creo que tampoco es una gran sorpresa quiénes son los portadores de las espadas. Lo que sí me puede llamar la atención es que una de las espadas que me queda claro que van a romper es la Stormbreaker o la Storm Whatever, que es de Dal Storm, que me dio mucha risa que lo que comenta Eric Shirley Parker, de que ya son como los 7 anillos y los 7 martillos de Thor en la serie que sacaron. Se me hacen una mamucada. ¡Pero aquí sí salen! Cuando fue la, ¿cómo se llama? Original Sin, ¿no? La donde salen donde no sé qué güey dijo, es que son martillos de colores. Martillos de colores, güey. No, mam, no tanto esteroides, sí. Tus gimnasios raros ya te hicieron daño, güey. Pero bueno, sí, tanto bending, güey, ya te hizo daño, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que me queda claro que va a haber personajes de los X-Men aprovechando esta cuestión de que ya no puede seguir resucitando mutantes, pero ya no es tan ipso facto como para retirar o poder agarrar de pretexto de que, ah, mira, este güey se nos murió en esta batalla, ya no va a regresar, y deshacerse de dos, tres personajes que a lo mejor no en este arco, pero a lo largo de la historia de los X-Men sí han medio salido sobrando, ¿no? Como un Gorgon o cosas así, por el estilo, sí. Pero es curioso porque, ojo, tenemos dos mutantes que son tremendamente poderosos y han salido muy veladamente en estos títulos y que podrían cambiar eso. Recordemos que el proceso de resucitación, para eso necesitabas a los cinco, ¿no? Que entre ellos, entre gente con poderes tan inútiles como Gold Ball, lo hicieron finalmente útil acá, pero tenemos otros... Resurrección, nada más, carnal. Resucitación. Estamos en Destripando, donde tenemos un vocabulario más expendido. Pero ojo, porque tenemos también a Wanda, que ya pasó precisamente en Empire, el Scarlet Witch, que revivió gente y de repente fue de, espérame, los reviviste como zombies y acá los tenemos a los clones, quién es el bueno, quién es el malo, etcétera. Y tenemos también a Franklin Richards. Entonces tenemos dos mutantes que pueden literalmente cambiar todo el escenario. Ojo, aquí me llama la atención también que Franklin no haya sido llamado o que no lo hubieran invocado para toda esta batalla, ¿no? Que también me llama la atención que no lo estén involucrando un poco más en Creation, o que no lo hayan involucrado un poco más en Creation, aunque también hay que recordar que Slott ya le puso una limitante. O sea, ok, sí, el nombre del personaje o el nombre del nom de guerre de Franklin es Powerhouse. Porque es el más poderoso. Pero hay que recordar que cada vez que utiliza sus poderes, desde que regresaron los Fantastic Four, o más bien desde que estaban reboteando el multiverso Marvel, conforme los va usando, va perdiendo poderes. Como Spawn. Contradice cualquier cosa. Ah, exactamente. Que contradice cualquier cosa que haya escrito cualquier otro creativo de Marvel en cualquier otro título que haya involucrado a Fantastic Four o al mismo Franklin. ¿Qué te parece algo así como McFarlane con su 99.97% de Spawn? Go fuck yourself. El pedo no es contigo, güey. El pedo fue con el güey de la mamada hasta que dijiste. Pero bueno, te digo, hay que recordar que sí, que Franklin ya tiene una interacción más prominente. Recordemos que, de hecho, en el último número, en el número 24 de Fantastic Four, lo llaman a cenar y ya trae el uniforme de original de los estudiantes del Xavier School for Gifted Youngsters, ¿no? Que de hecho ya traen una perfa y así como que, ¡ay, para eso te fuiste con esos güeyes! ¡Los mutantes son una mala influencia! ¿Qué sigue? Que te pintes, ¡ay, ya traes el cabello pintado desde aquí, ¿no, güey? Sí, no manches, es como que se hace cuenta que hubiera salido de RBD el güey, cabrón, para los Fantastic Four. Ándale, así una madre así. Ojo, también hay que recordar que de una u otra manera, en mi opinión muy personal, in my not so humble opinion, el único verdadero, los únicos dos mutantes, si uno de ellos se puede considerar mutante, que son el verdadero nivel Omega en poderes, o sea, lo que se dice así, Omega, you are going to be carried by the Clown and Socket by the Witch, son Franklin Richards y Phoenix. Sí, los demás, yo creo que sí, carnal. Estás poderoso, sí, estás bien mamón y lo que quieras. Y bueno, pero Phoenix no es mutante, es una fuerza, también aclarando. Ese es mi punto, entonces, ese es el que es tal que literalmente vez... el personaje ha mutado. Sí, bueno, sí. Duérmeme, te voy otra vez. Vuelve otra vez. Métale un tranquilizante, güey. Uno ya mutantes. Que ya perdiste la gracia, güey. Te vamos a hacer en este momento cobertor, ¿no? ¿Qué? Sí. Oye, lo de los martillos de colores era Fear Itself. Ah, cierto. Okay. El Fear Itself, sí, cierto. Es correcto. Sí, pero pensé que era original, sí, pero no es desde ese. Pero te digo. No, también es de Marvel. Pero ese es de los orígenes, secretos de cada personaje, sus secretos oscuros, digamos, en la creación de cada uno. Cuando Fury mata al Watu. Es cuando queda el Unworthy Thor, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, hace como 20 años. Pero te digo, entonces, si me llama la atención, insisto, el único mutante así mamón nivel Omega que dices, eso es nivel Omega y no pedazos, güey, sigue siendo Franklin Richards. Me queda claro que al final del Round the Slot, y aprovechando que está con todo el desmadre de Jonathan Hickman y Krakoa y la resurrección y los mutantes, le van a volver a regresar sus verdaderos niveles Omega, así onda Days of Future Past o Days of Future Yet to Be o Days of Future Present o whatever in the morning se nos ocurra conjugar el tiempo en esta semana. Pero él podría ser una buena solución para todo este conflicto. Yo considero que Franklin sí puede nulificar cualquier cosa que hagan en Okara, o sea, la fusión entre Krakoa y la otra madre, y puede ser una solución sin volverla a Shalakafluki, o sea, bien planteada. Fíjate que el problema de los personajes tan poderosos que se vuelve el Deus Ex Machina y que puedes abusar de él, ¿no? Entonces, quizás es más interesante dejarlo fuera de la contienda, ya, argumentando que tiene inestabilidad de poderes y es menor de edad, ¿no? De cierta manera. Pero, entonces, que eso nunca le impedido nada a los X-Men, antes de que me vayan a decir algo. No, a Wolverine sí le ha importado. Por eso se dividen. Por eso no se tiró a Kitty, ¿verdad? Pero también recordemos un pequeño detalle. Hickman empezó en Marvel fuerte con el título de Fantastic Four, que lo revivió, lo volvió franquicia. Pasa Avengers, termina su run de Avengers con una mega serie, el mega crossover de Secret Wars, que termina siendo una historia de los Fantastic Four. Entonces, no precisamente... No voy a hacer que sea otra vez y vemos cuál sería su personaje favorito. Es que estaría... y está perfectamente justificado porque, oye, a final de cuentas esta era una historia de los X-Men. Oye, pero los X-Men ya son todos los mutantes. Ah, ¿y sabes quién vive también con ellos? Franklin Richards, o sea... Exactamente, yo creo que ha sido un personaje que ha estado muy fuera del radar en todo el universo X, ¿eh? Ay, o sea, como que Slott sí, híjole, no es que no sepa qué hacer, pero es, mira, no me quiero complicar la vida, creo que nos vamos a enfocar un poquito más en Valeria, que no es, como dice mi canalito, no es el Deus Ex Machina, o sea, no es el que me puede crear las soluciones de madrazo con su poder, y me puede generar más conflictos en el título precisamente por su poder. Entonces, vamos a empezar. Recordemos que la serie de X-Men, Fantastic Four, la segunda, que es la que dibujaron los Dodson, que está muy interesante, no es impresionantemente trascendente, pero también involucra a los X-Men y todo lo que está pasando con Krakoa. Entonces, ya estamos viendo cómo, de una u otra manera, Hickman está empezando a armar hacia afuera, que es algo que yo criticaba mucho del universo de X-Men, no de Jonathan Hickman, del universo de los X-Men, que es muy autocontenida. Mientras el resto del Marvel Universe está totalmente interconectado, todo lo que está pasando ahorita con los mutantes es los mutantes y nada más, güey. Pero siempre ha sido así. Mira, ha habido pocos mega eventos mutantes que, digamos, han sido trascendentes en todo el universo. Uno fue Onslaught, definitivamente, ¿no? Que creo que ha sido el más trascendental, tanto que tuvieron que hacer el Pocket Universe, y ahí el relevante es Franklin, ¿no? Sí. Para este caso. Y el otro que me acuerdo que tuvo relevancia en todos los títulos fue Inferno, porque salían, aunque se fue el Goblin o el demonio en turno que le tocaba a cada título, ¿no? Pero sí pega en todos los títulos como tal. Pero como dices, generalmente son eventos autocontenidos, ¿no? Generalmente pues, parece que vienen en su propio universo. Que eso pasa lo mismo es con más, todas las familias. Pasó con Avengers y pasa con Spider-Man, que son las tres familias. O sea, fuera de Spider-Island, ¿qué tanto afectó a los demás? O sea... Nada, es que con X-Men y Spider-Man siempre han sido los que venden más. O sea, no necesitaban la ayuda de los otros. En cambio, Fantastic Four y Avengers se necesitaban mutuamente para... siquiera acercárseles. Eso sí, es de Bendis, que Avengers toma tal fuerza que ya no necesita ni a los Fantastic, ya son puros Avengers, y todo sí, el mundo se vuelve Avengers. Pero, por ejemplo, hablando precisamente de eso, lo que acaba de pasar con Empire, de una u otra manera, digo, la desventaja es que los Avengers, pues ya está Daredevil es Avengers, güey. Ajá, entonces ya no es así como que un grupo muy específico, y es más fácil que de una u otra manera se involucren todos los personajes del Marvel Universe, sans X-Men. Pero Empire vimos una interacción muy, muy, muy bien lograda, honestamente, entre Fantastic Four y el resto del Marvel Universe. Hasta los mutantes, y de una u otra manera recordemos que fue en X-Men o New Mutants, algo así por el estilo, donde Son of Vulcan, como se, I feel the fire, feel the burn, y se carga la muca a una buena parte de la ciudad de los Kotati, ¿no? Que creo que fue el presente para que los pudieran derrotar, así como que, ah, mira, este güey ya los madrió un poquito. Sin embargo, fue así, en un título que no es como que prominente, no es como de los más importantes, no es como que el que más llama la atención, y fue así como que mandato de, güey, necesitamos algo que hagan estos pendejos contra los Kotati para que no digan que cómo es posible que estos güeyes estaban en la luna y ustedes no hicieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, de una u otra manera, siempre han los han mantenido con lo de Utopia, lo de Sism y todas esas madres, no den lata, mutantes por allá, mientras que por otro lado, precisamente por lo que mencionaba, todo Marvel Universe, menos ellos, son mutantes, son Avengers, todos se involucran en el evento. Lo que pasó en War of the Realms, que todos los títulos estuvieron de una u otra manera involucrados. Empire intentaron involucrar más a otros personajes, ya sea dentro de la miniserie o en cada uno de sus títulos como tie-ins. Afirmar lo que dice el Wookiee, como es mi costumbre. Pero ¿lo vas a repetir, güey? Más o menos. Te van a editar. Lo que dice el Wookiee es muy cierto, ¿no? O sea, realmente siempre ha sido un top seller, entonces no necesita de otros títulos. Aparte sería obsceno, de cierta manera, si vemos lo que cuesta ahorita en varo seguir la serie de Ten of Swords, porque son todos los títulos mutantes, si le agregas aparte al otro universo no tiene madre. O sea, realmente es incosteable, ¿no? Si nos vemos, si lo vemos así. Sí, sí, bueno, pero originalmente no los mezclaban por ventas, no los estaban. Y luego no los mezclaban porque no tenían los derechos de cine, entonces mejor también tráiganse a los Inhumans. Entonces siempre ha habido una razón editorial para esto. Pero yo tenía, ahorita estábamos, toda la trama es sobre cartas, sobre traidores. ¿No creen que debería o tendría algún papel más predominante Gambit, el que maneja las cartas y siempre ha sido el traidor? ¡Ah! Muy, muy bonito y poético. Porque recordemos que de repente, creo que fue el mismo Charles Xavier, o no, fue Bishop, ¿no? Bishop, al final del día, en su primera miniserie, se convertía en que él era originalmente el traidor y el que, no es que los había matado, pero el que no había hecho nada para detener a la masacre mutante que crea el XSE y ese futuro todo. El Bishop, Witness, como le decían. Y Gambit lo acusaban porque, es que fue el último sobreviviente. Sí, güey, y fue el que no hizo nada. Pues no, porque lo tenían controladito, güey. O sea, porque básicamente el poder de Bishop nullifica el poder de Gambit. O sea, Gambit le avienta una carta, cualquier madre así por el estilo, esa energía cinética que Bishop absorbe. Entonces, el verdadero traidor de esa serie siempre fue Lucas Bishop, ¿verdad? Que hace como un año me acabo de enterar que el güey se llama Lucas. Pero bueno, la onda... La atención, sí, que le pone. Así de enterado estaba yo. Sin embargo, yo creo que como bien mencionas, es interesante que tampoco haya... No ha tenido ningún papel predominante. Yo creo que desde Mr. and Mrs. X... ojo, porque Gambit se ha aparecido y precisamente él fue parte importante de Excalibur. Son de los que están, por culpa de algunas maquinaciones del mismo Apocalypse, dejan en estado comatoso a Rogue y ahí se queda él como que viendo cómo tratar de... Entre que me voy a ayudar, entre que el hijo de Jubilee ya es un dragón, entre que vemos cómo se empieza a preparar todo. Si ha estado presente el personaje, si es cierto que no ha estado así como preponderante, pero honestamente, ¿qué tanto le podría aportar a esto? Ah, mira, oye, traigo un paquete del tarot. Sí, déjase las aviento cargadas. Oye, ¿y cómo arreglaste? Dáselas a tarot para que las lea, ¿no? Exactamente. Oye, pero se enoja Rogue, güey, así como que cabrón. Sí, seguro. Oye, si se la estás dando a alguien más, güey. ¿No les late que ahorita que está como, está dormida Rogue, de cierta manera, y él está como el Prince Charming, están esperando por ahí el beso para despertarla? Yo creo que ya sería una parte interesante que se dejaran de tanta mamucada, y como en algún momento fue en Mr. and Mrs. X, así como que, güey, pues ya que le puedan poner estos dos güeyes, ¿no? Ya dale chance, ya, o sea, neta... Pero ya le pueden poner y todo a gusto. ¿Ya? De hecho, fue gracias a Magneto, ¿no? Recuerde. Originalmente en Age of Apocalypse o en la versión actual por el Power Damper. No. Él creo que suprime algo de los poderes por algo que había pasado, porque acuérdate que cuando fue compañera Rogue de Magneto, que era la novia de él en Savage Island, pues sí podían. Porque después Magneto de cierta manera, ¿eh? Después de Onslaught es cuando pasa todo eso, ¿no? Exactamente. No, pero ahí lo que hacía Magneto es que se ponía literalmente su condón de campo magnético para que no pasara nada. Uh-huh. Y después lo retoman acá. Pero lo que pasa en Mrs. and Mrs. X, es Mr. and Mrs. X, utilizan un supresor de poderes. Y ya con eso, yeah. Ya ella, yeah. Mientras traiga su collarcito muy elegante de domingo, no le chupan nada que no quiera que le chupe a Gambit. Sí, porque... De domingo de dominio, qué feo. Se vio eso así, muy opresor, cabrón. No, es que es... ¿Sí? PSDM, güey. Pero la cuestión de lo que mencionas del Savage Land es muchísimo antes de Onslaught y todo. Pues es de los primeros números que maneja. Y Rogue, básicamente, en ese momento, no es que Magneto haya hecho algo extraño. Simplemente Rogue no tiene un solo poder, güey. Mientras está en Savage Land, no tiene poderes hasta que regresa Carol Danvers como con el traje de Warbird, que todavía era Miss Marvel. Así como que, ah, sí, te voy a agarrar a madrazos por haberme matado. Que empieza a estar en, como en decay, en descomposición, porque necesita ser reabsorbida por Rogue. Magneto las pone en sus aparatos raros porque Savage Land y High Evolutionary y todo el rollo. Y así es como le reactiva más bien los poderes a Rogue. Porque cuando pasa por el Sash Perilius para llegar nuevamente a Australia, y que de Australia se va, todavía le alcanza a robar poderes a Gateway para llegar al Savage Land, que llega al Savage Land porque Gateway estaba fumando no sé qué en ese momento y era lo único que tenía en mente. En ese momento, la combinación del Sash Perilius y de los poderes de Gateway es lo que hace que pierdan los poderes Rogue. Y ya se lo reinventó. Pero igual, acabando Onslaught, es Rogue quien anda con Magneto cuando solo se llamaba Joseph, porque no tenía memoria. No, pero no era Magneto. Era el clon, ¿no? Era exactamente, era el clon que después surge. Este es un clon de rejuvenecido de Magneto. Entonces no anduvo con él. Y también era Shiro, ¿no? ¿Cómo se llamaba el güey de Shiro? ¿El güey del casco? ¿Cómo se llamaba? Shiro, no, creo. Jorn. ¿Over Saxton? Ah, no, ese es el Joker. No. Sí, de hecho, sí. El Over Saxton de ahí. Vuélvete a dormir, güey. No, quédate dormido mejor, cabrón. Morrison. Oigan, y aparte, ahorita mencionaste el Sash Perilius. Eso es muy importante. No sabemos si vaya a salir, porque sabemos que es parte y fundamental del Other World. Y Roma lo también eso. En Next Factor, ¿eh? Ajá. Pero vamos a ver qué papel funge al final, ¿no? Porque sabemos que el Sash Perilius, pues es Perilius, sí, como dicen por ahí. Güey, qué profundo esto es esa. Obviamente, carajo, no supe qué decir y dije, bueno, chingues. No digas nada, güey, yo soy el que tiene que ligar, chingado. Pero bueno, lo que sí queda nada más es, honestamente, y no es una recomendación, es pre-recomendación, antes de entrar a las recomendaciones, si no están siguiendo el Ten of Swords, yo creo que es un perfecto jumping point. No necesitan saber más por Chon. Les dicen perfectamente para dónde va. No necesitan nada previo, porque es un armado con historias muy interesantes. Pueden seguir cada título. De hecho, X-Factor está muy entretenido, X-Men está muy bien, Marauders, Hellions, pero ya el arranque como tal de X of Swords, no necesitan más que Creation y el hasta hoy. Bueno, soy que estamos grabando el número 4 de X-Factor. Y con eso la tienda armada. Obviamente, para el miércoles que entra vendrá Wolverine cuando estén en este programa. La siguiente semana salen tres títulos. Entonces, pero creo que es el momento correcto de empezarla a leer. Uno, porque es interesante. Insisto, Jonathan Hickman es un gran escritor. Gran escritor. Los mamones son sus lectores que creen que están leyendo la Divina Comedia reencarnada, ¿no? Pero, no, sin alusión a mis canales. Pero honestamente, sí está en el momento justo para que lean una gran, gran historia. Miren que como de Ciber, se las estoy recomendando porque realmente me dejó un muy grato sabor de boca lo que leí. El traer a los personajes, todos esos pequeños detalles que los ponen en el Creation, a mí me invitó a no perderme un solo número de los X-Men, ¿no? No los voy a comprar todos, pero le pediré a mi carnalito Zico, que si piensa gastar todo su valor en eso, que me los vaya rolando. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Wookie? Eviten Batman Joker Warzone. La verdad no... Es como el tráiler glorificado de Avengers, pero en el caso de próximos eventos de Batman, se ven bastante malos. Y chequen The Boys, que ya salió el penúltimo episodio de esta temporada. Literal es Blow Mind, entonces falta uno para el final y va muy bien la serie. Sí, está muy rudo esta madre. ¿Tu recomendación, Zico? Recomendancia, no reseña, recomendancia, carnal. Sí, pues. Oh, pues ya ves qué gacho eres. Pues miren, les voy a recomendar, salió un one shot. Está interesante, está bonito. Es Immortal Hulk, The Threats in Place. Está escrito por Jeff Lemire y está muy interesante. Es un one shot como tal, dentro del concepto. Es el final es lo que hace que valga mucho la pena de ese one shot. Tal cual es, Hulk va a buscar a una niña que fue afectada por la radiación gamma, va a apoyarla, va a ayudarla a reunirla con su padre y que su padre la ayude a sobrellevar esa situación. Eso es lo chido, y dice, entonces es igual que tú, y le dice, no, ella te tiene a ti. eso es lo que hace que valga el título mucho la pena, la verdad. El final es muy, muy bueno, está muy chido. Y sigue la temática de muy interesante que ha puesto lo que es Immortal Hulk. Y les voy a ultra recomendar. Está saliendo de una editorial que se llama Ablaze. Una serie de dos títulos. O sea, generalmente las grandes historias de Conan, las tradicionales. Ha salido Red Nails. Ha salido, déjenme ver nada más rápido, Queen of the Black Coast y el de People of the Black Circle. Y está poca madre porque para aquellos que estamos hartos de leer las mismas historias de Robert Howard en todas las versiones de todas las editoriales, estas son Censored y está magistralmente realizada. Entonces, si quieren lo que es un Savage Conan, mala madre, fregón y muy bien hecho, léanse esta, una muy grata sorpresa de Ablaze Comics. Ok. ¿Tu recomendación, Adán Campos? Dos títulos, que básicamente es para los que les gusta de X-Men. Salió un tributo bien bonito del Giant Size X-Men, precisamente el tributo a Wayne y a Cockrum, a su trabajo que hicieron, con el megacast estelar, como se podrán imaginar. Ahí, cada página tiene a un artista distinto que va desde Alex Rose, pasando por el Gurihiru, pasando por Marguerite Savage, creo que también hay página de los Qbert. El arte está muy, muy padre. Es básicamente un retelling de esa primera historia, pero con páginas agregadas, detalles también incorporados, y el arte es súper variado. Un tributo muy, muy padre de los X-Men. Pero si no quieren X-Men y dicen, a mí me quedaron a deber un chorro de información porque yo quería ver Avalon, yo quería ver mi Excalibur, como decían hace rato, pues la siempre recomendable serie de Boom Studios, escrita por Kieron Gillen y con el arte de Dan Mora y Tamara Bombilian, Once and Future. El último número ya tiene 2-3 semanas que salió, que fue el número 11. Sin embargo, vale muchísimo la pena. Básicamente es el retelling, pero hardcore y de terror, del regreso del Rey Arturo, que muchos decían que bueno que regrese después, pero si él no era el héroe de la película. Entonces es lo que se confrontan con la versión viejita de Buffy, la casa vampiros, y su inútil nieto que ahora está encontrando utilidad en esta vida. Ok, perfecto. Yo básicamente les voy a recomendar una sola cosa y es del baúl de los recuerdos, pero tiene, yo creo que, similitudes, paralelismos con lo que está pasando ahorita precisamente en este run de Jonathan Hickman con todo el universo X, con toda la familia X, y es precisamente Earth X. Obviamente no estamos hablando de la cuestión de mutantes, acá estamos hablando de Inhumans, perdón, pero ya tiene como 20 años esta cosa, y si creen que se los estoy spoileando, no se los estoy spoileando. Pero básicamente yo creo que es un paralelismo muy interesante. No se están pirateando nada, porque salió Marvel's X, que es como la precuela, que es lo que está saliendo ahorita, ya salió el número 5. Está tan nice, pero yo insisto, ya saben que yo soy enemigo de las precuelas, así que güey, ya sé qué chingados va a pasar. O sea, para lo que me estás dando, honestamente, sí que bueno que quieres redimir a tu niño interno y lo que quieras, pero pues no vale madre, ¿no? Lo que sí está muy chido es el Earth X. El Universo X está bonito, tantito complejo, porque como que veo el futuro, veo el pasado, con todo y que es Black Hawk el que está con todas esas madres, no deja de ser tan interesante y tan bien desarrollada como lo es Earth X, que obviamente es por, se me va el nombre del, está obviamente es Alex Ross, está, ¿cómo se llama el escritor, carnal? De Jim Kruger. Exactamente, que mi carnalito hizo una gran reseña de sus Foot Soldiers y todo lo que ha escrito Kruger. Obviamente es Bongaleón, o cómo se llama el dibujante, Jean Paul León, es el dibujante de esa carnal. Gracias, carnal. Pero honestamente vale mucho la pena. Nos presenta básicamente la idea de lo que es Krakoa, pero en todo el planeta, y como 20 años antes, insisto, y las portadas de Lecro son una chulada. Ertex vale muchísimo la pena. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre de el buen Wookie, mi carnalito Zico, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que ni ellos ven, pero que nosotros nos divertimos haciéndola, y provocan el sueño eterno del buen Wookie en los programas, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos nuestro agradecimiento infinito y obviamente la invitación a todos ustedes, Bola de Pelandrujos, a que se unan al Patreon Initiative del programa. Ya saben que, pues, digo, hay muestras en el canal de YouTube de lo que nada más le llega a los Patreons. Después de como 3 años ya los estamos liberando para que ustedes vean qué cosas tan chidas honestamente hacemos, a diferencia de otros programas que a veces tampoco los pelan. A ti tampoco les da nada y tampoco se tardan como 6 años o 6 meses en hacer una cosa para un Patreon, ¿no? Pero bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar, ¿entonces sabías palabras, carnal? No sean como el Buki, por favor, aporten al Patreon, que no se los lleven los podcasts corrientes. Vámonos. Básicamente es no se duerman, vámonos. It's over. Go home. Go.